Sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. Me siento muy emocionado de poder venir a ser parte de lo que está pasando aquí en Calacuaya. Mi nombre es Shalom Santinelli. Vengo de la bella ciudad de Morelia. Si usted quiere saber cómo va a ser el cielo, necesita ir a Morelia. Porque es la ciudad más bella de México. Y nos sentimos bien, bien contentos de hoy poder estar aquí con ustedes. Venimos con la banda de la iglesia. ¿Qué tal lo sintieron? ¿Chido? Venimos de Morelia y estamos bien, bien contentos de estar hoy aquí con ustedes. No sé si me puedes ayudar poquito con el rebote, porque aquí siento mucho el eco. Y como les comentó Joe, nosotros grabamos nuestro primer disco hace algunos meses y hoy lo trajimos y creemos que puede ser de bendición para tu vida, para la iglesia. De 11 canciones que grabamos, 10 son nuestras. 10 las escribimos nosotros y pues créeme, si lo escuchas no te vas a arrepentir porque está bien, bien padre. Me gustaría regalárselo a alguien. Pero bueno, ya de ver tanto ánimo, no sé. A ver, alguien que venga hoy por primera vez. ¿Dónde hay alguien que hoy nos visite por primera vez? Vamos a regalarte un disco. Qué bueno que estás aquí. ¿Cuál es tu nombre? Jonathan. Pues eres bienvenido. Mira tu familia en Cristo, nos da gusto verte, bienvenido. Y antes de empezar, ¿por qué no le dices a alguien que tienes cerca, buenos días? ¿Te ves muy bien? Alégrate, sonríe. Porque Dios es bueno y hoy hemos venido ante su palabra con un deseo de ser llenados, con un deseo de que Dios obre y haga algo en medio de nosotros. Antes de empezar, me gustaría hacer una oración y pedirle a Dios su gracia sobre mi vida para hablar y sobre ti para escuchar. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Yo quiero pedirte que en este momento tú seas más fuerte que lo que sentimos. Señor, tú conoces nuestras circunstancias, tú sabes lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, tú conoces los que vienen hoy con tristeza, los que vienen hoy en un duelo, los que vienen hoy quizás afanados por las circunstancias o molestos, y queremos pedirte, sé más fuerte tú, Señor. Queremos venir a un encuentro contigo, que tu palabra hoy penetre en nuestras vidas y lo que tú nos hables dé fruto al 100 por 1. Te damos gracias por tu presencia, te doy gracias por lo que vas a hacer en este día, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El título de mi plática es Dios está soñando contigo. Si tú quieres tomar notas, ese es el título. Y quiero empezar poniendo una base en el libro de Éxodo, cuando Moisés y Josué suben al monte 40 días y 40 noches por orden de Dios y suben a tener una plática con Dios, suben a conversar con Dios. Y más o menos entre el capítulo 25 hasta el 31 se encuentra el tema de la plática. En todo ese lapso estuvieron hablando acerca del tabernáculo, estuvieron hablando acerca de cómo se iba a desarrollar el tabernáculo. Si no era específicamente del tabernáculo, era de algún instrumento que se iba a necesitar en el tabernáculo. Y quiero que veas en quiénes se centra la plática durante estos 40 días y 40 noches. Imagínate que Dios te invite 40 días y 40 noches a hablar con Él. ¿De qué te imaginarías que se trataría la plática? Probablemente yo, como Shalom, me imaginaría que la plática se va a tratar de Shalom, de sus hijos, de lo que Dios quiere hacer, de su familia, de su iglesia. Quizás yo me imaginaría que Dios me va a decir, bueno, Shalom, yo estoy planeando esto contigo, pero quiero que veas cómo Dios llama a su amigo y a su siervo Moisés por 40 días y 40 noches, y de qué se trata la plática. Quiero empezar en Éxodo, capítulo 27, versículo 21, por favor. Estoy usando la versión Reina Valera. Éxodo 27, versículo 21, por favor. Mira lo que dice. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden, ¿quién? Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Éxodo capítulo 28, versículo 2. Mira lo que dice. Y harás vestiduras sagradas, ¿a quién? A Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras, ¿de quién? Para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. El mismo capítulo 28, versículo 40, por favor. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Capítulo 29, versículo 9, por favor. ¿Les ceñirás el cinto a quién? Como que ya se desanimaron. ¿A quién dice? Conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás, y cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Quiero terminar con Éxodo capítulo 30, versículo 30, por favor. Éxodo 30, 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, y sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Quise leer estos versículos para que nos diéramos un poquito noción de qué se trató la plática entre Dios y Moisés durante 40 días y 40 noches. Imagínate que Moisés está en un monte en donde ni siquiera hay comodidades, no hay un departamento, no hay un hotel, ni siquiera tiene, no sé, un celular. Está en un tiempo en donde no hay nada de comodidad, arriba de un monte durante 40 días y 40 noches. Calacoa ya más o menos está sobre un monte, ¿no? Y hace un friazo. No sé qué más decir del frío que siento. Está helado aquí. O sea, ustedes ya se acostumbraron porque son de aquí. Quizás lo sienten normal, hasta se sienten en primavera. Pero uno que viene de otro lugar dices, híjole, está helado. Imagínate Moisés que está en un monte 40 días y 40 noches porque Dios le ha llamado a pasar tiempo con él y la plática se está tratando del tabernáculo, pero también de Aarón y de sus hijos. Quizás, mira, tú puedes leer desde el capítulo 25 hasta el 31 y en cada versículo no se encuentra el nombre Aarón y sus hijos, pero todo el tema se trata del tabernáculo. Y ahí iba a funcionar Aarón y sus hijos. Entonces podemos definir que estos capítulos, estos 40 días, estas 40 noches, la plática y la conversación se tratan de Aarón y de sus hijos. No sé tú cómo lo sientes, pero para mí me parece realmente aburrido. No me imagino 40 días y 40 noches escuchando de alguien más. Por más que le ame, por más que le aprecie, 40 días y 40 noches, hablando de alguien más. Lo bueno es que estaba Dios ahí, y Dios está hablando de su corazón, y le está compartiendo a su amigo Moisés lo que él siente, lo que él quiere hacer, lo que él está soñando, lo que él desea, y me encanta cómo no solamente le da una plática rápida acerca de lo que quiere hacer con Aarón y sus hijos. Moisés, ven, vamos a aprovechar este día, quiero usar a Aarón y a sus hijos y haz esto, aquello, punto final. ¡No! Se dedica 40 días y 40 noches para hablar de Aarón y de sus hijos. Di conmigo, no puede ser. Uy, gracias a los tres que lo dijeron. Dile al que está a tu lado, anímate. ¿O ya les durmió el frío? ¿O así son acá? ¿No? ¡40 días y 40 noches hablando del tema, del mismo tema, del mismo hombre! Pero imagínate que no es solo una conversación más, sino es Dios, el Dios que creó el mundo, el Dios del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, que está hablando de no solamente algo más, sino de su corazón. Está compartiendo lo que Él sueña, está compartiendo lo que Él desea, está compartiendo lo que hay en él. Y si él está hablando 40 días y 40 noches de un hombre y de sus hijos, nos deja ver que realmente Dios tenía un deseo de que algo sucediera con Aarón y con sus hijos. Nos deja ver que Dios realmente tenía una pasión por usar a Aarón y a sus hijos. Y yo creo firmemente que Dios, el día de hoy, sigue hablando de nosotros. Yo creo que esta escena es una realidad en el cielo, aún hoy, 2015, con cada uno de nosotros. Sabemos que no hemos venido a Cristo solamente para recibir un pase al cielo, sino hemos venido a Cristo también para cumplir sus sueños. Y yo creo firmemente que hoy en día Dios también está hablando acerca de ti y de mí. Y a la luz de la palabra, yo encuentro a un Dios que es apasionado. Yo encuentro a un Dios que no hace las cosas a medias. Encuentro a un Dios que sueña, encuentro a un Dios que desea, encuentro a un Dios que tiene un corazón. Y cuando Dios estaba hablando con Moisés, yo no me lo imagino en una silla enorme, con un látigo en la mano y con una barba de 3 metros, diciéndole a Moisés, a ver, Moy, anótale, ahí te va. No, yo me imagino a Dios, a la luz de lo que leo en la palabra, de cómo es Él, me lo imagino de un lado a otro, hablando cómo está soñando con Aarón y con sus hijos. Moisés, yo quiero usar a Aarón. Moisés, yo estoy soñando con Aarón y con sus hijos. Moisés, yo quiero hacer algo con ellos. Yo creo que ellos no nacieron por casualidad y tengo planes para ellos. Moisés, por favor, comunica bien mi mensaje, comunica bien mi corazón. Yo quiero que ellos sepan cómo yo sueño con ellos, pero quiero que veas el capítulo 32 del libro de Éxodo. Son primero 40 días y 40 noches en donde el tema de conversación es Aarón y sus hijos, pero de pronto Moisés tiene que bajar del monte porque hoy empieza a oír ruido. Y mira lo que se encuentra, Éxodo 32, versículo 1, por favor. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces, ¿a quién? A Aarón, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y él le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¡Qué escena tan fuerte! Dios soñando con él. Dios hablando de él. Dios con un deseo sobre su destino, sobre él, y no solo sobre él, sobre sus hijos aún. Dios es generacional y no solamente está soñando contigo aquí hoy en la iglesia. Dios también está soñando con tu familia. Dios también está soñando con tus hijos. Y Dios estaba soñando con Aarón, con sus hijos, consumido. Perdóname, pero una plática de 40 días y 40 noches me deja ver que Dios no solamente estaba emocionado, sino también estaba enamorado. Yo no hablo de alguien por 40 días y 40 noches, a menos que tenga un afecto muy grande por él. Y no estamos hablando de una persona más, estamos hablando de Dios. Dios consumido, Dios hablando por días y noches de Aarón y sus hijos. Pero qué impresionante la escena que Aarón llamaba a Dios un becerro. Aarón llamaba a un becerro Dios. Y sabes, así como Dios hoy en día está soñando con cada uno de nosotros y está hablando de nosotros, está hablando de sus planes hacia nosotros, también puede ser que muchos en medio de nosotros aún no conocemos a Dios. ¿Qué te hace pensar si Aarón que vio tantos milagros suceder en Egipto? Aarón vio cómo Dios fue más fuerte que el hombre más poderoso del mundo. Aarón vio cómo el mar se abrió en dos. Aarón vio cómo de las rocas salió agua. Aarón vio cómo Dios cambió el agua contaminada en agua dulce. Aarón vio tantos milagros. pero su Dios se seguía pareciendo a un becerro. Yo tengo una pregunta hoy para ti. ¿A qué se parece tu Dios? El hecho de tener 20 años en la iglesia, el hecho de... Podemos decir, no, yo he visto un montón de cosas. No nos hace personas que conocemos a Dios. Aarón fue parte del que liberó al pueblo de Dios y no conocía a Dios. Su Dios era un becerro. ¿A qué se parece nuestro Dios hoy en día? Porque es triste que muchos hoy estamos en la iglesia, pero ya nos hemos culturizado tanto que ya nuestra relación con Dios se ha convertido en una religión más. ¿Tú te imaginas a el pueblo de Dios siendo diferente a los demás pueblos con un becerro de oro? ¿Cómo le podría decir el pueblo de Dios junto con Aarón a otros pueblos, ¡hey, vengan y conozcan a nuestro Dios! Porque nuestro Dios es poderoso. ¿Cómo podrían hacerlo si su Dios se parecía a un becerro? Puede ser que tenemos años en la congregación, años incluso sirviendo a Dios, pero nuestro Dios se sigue pareciendo a un becerro. ¿Cómo se define quién es Dios para mí? Pues hay muchas cosas, pero una de ellas es la manera en la que lo alabo y lo adoro. Cuando yo he tenido una revelación de Dios y he tenido un encuentro con Dios, tenemos el ejemplo de Jacob, peleó con Dios al grado que eso afectó la manera en la que él caminaba. Tener un encuentro con Dios cambia la manera en la que vivimos, la manera en la que caminamos, la manera en la que nos comportamos y la manera en la que lo alabamos, lo adoramos, lo servimos. ¿A qué se parece tu Dios? Estamos en medio de una generación que no conoce a Dios, en medio de una generación que es perversa. En medio de una generación que no desea a Dios. Pero ¿cómo la iglesia y cómo el pueblo de Dios les puede revelar quién es Dios si aún nosotros no le conocemos? No se pongan tristes, mi deseo no es condenarlos. Tiene que despertar en medio de nosotros una vez más una pasión por conocer a Dios. Si he perdido una pasión por conocerlo, entonces he dejado de buscarlo. Una persona que vive en búsqueda por su presencia es una persona que vive en un deseo de conocerlo más. Somos su iglesia, somos su pueblo, y hay un mundo allá afuera que necesita de Dios. Que necesita la revelación de un papá, que necesita la revelación de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que es sanador, de un Dios que va más allá solamente de las obras y es un Dios que puede llenar el vacío en el corazón. Pero ¿cómo podríamos tú y yo expresarlo si no lo conocemos? Shalom, ¿cómo te atreves a venir a decirnos eso? Somos una iglesia. Cuando leo que Aarón mismo tuvo este problema, a mí me hace preguntarme a mí mismo, ¿conozco a Dios? ¿A qué se parece mi Dios, Shalom? Shalom, ¿a quién se parece tu Dios? El hecho de decir que tengo 1,000 años en la iglesia y he visto muchas cosas, no me hace parte de un pueblo que lo conoce. Lo que va a impactar a este mundo no es un becerro de oro, no son las historias del pasado. Necesitamos un Dios vivo y fresco hoy. La iglesia necesita experimentar en el 2015 a Dios hoy y dejar de platicar del pasado. No, es que hace años, es que hace 20 años, es que hace 15, yo vi y sentí y sucedió. No, iglesia, México no necesita más un mensaje de hace 15 años. Necesita escuchar lo que estás viviendo hoy, 2015. El mensaje del pasado no tiene el poder de transformarlos. Y cuando digo el mensaje del pasado, no me refiero a la palabra. Porque la palabra no ha perdido su poder. Pero la palabra, dice la Biblia, que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Necesitamos la palabra, pero también necesitamos el Espíritu que le ha dado vida a la palabra. ¿Y qué es el mayor ejemplo de la vida en la palabra? Pues la vida diaria. Sí, la Biblia dice, pero también lo vivo. Es una realidad. Aquí está la evidencia. ¿Qué nos separaría hoy como pueblo de Dios a todos los demás pueblos, a todas las demás religiones, si nuestro Dios se parece a un becerro? ¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchos hoy nos estamos adaptando más a un becerro de oro que a un Dios poderoso, porque servir a un becerro es más fácil que servir a un Dios que es poderoso. El becerro no habla, el becerro no dice nada, el becerro es solo una imagen, el becerro no tiene poder. Y es mucho más fácil vivir y acostumbrarnos a un becerro que vivir conectados con un Dios que va mucho más allá de nuestra realidad. No podemos estancarnos, no podemos estar cómodos. Acompáñame por favor a Job, capítulo 1, versículo 20. Estoy a punto de terminar, ayúdame Paco, por favor. Job, capítulo 1, versículo 20. Antes de leerlo, quisiera recordarte que Job sufrió profundamente. ¿Te imaginas en un solo día perder a todos tus seres queridos? ¿En un solo día perder todos tus bienes? Quizás algunos aquí sabemos lo que es perder a alguien o algo, pero no sabemos lo que es perderlo todo. Job lo perdió todo. Y en medio de perderlo todo, en medio de perder a sus hijos, en medio de perder sus riquezas, en medio de perder absolutamente todo, mira su corazón. Job capítulo 1, versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y mira la siguiente frase: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Escúchame, el Antiguo Testamento está traducido del hebreo y el Nuevo Testamento del griego, y en ambas traducciones cada vez que alguien dice Señor, Dios, Jehová, la definición va más allá de la palabra y se conecta al contexto. Y en este momento, cuando Job está diciendo Jehová, mira cómo se traduce en el hebreo. Es cuando dice Jehová, es literalmente la palabra Señor. Pero mira lo que significa. Significa el que existe por sí mismo. El existente, el eterno. Jehová, el que será, el que es y el que fue. Jehová el Señor, el más vehemente, que significa que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión. Escúchame. Cuando Job está en este momento, después de perderlo todo, no solamente está viniendo a decir, Diosito, no hay nadie como tú, Diosito. Está hablando de la revelación que hay en su vida de quién es Dios. ¿Sabes en dónde se nota qué revelación tenemos de Dios? En medio de la dificultad. Y Job, en medio de perderlo todo, está diciendo, se arrodilla, se quita el pelo, rasga sus vestiduras y dice, Jehová. En otras palabras, el que existe por sí mismo, el que es todopoderoso, el que fue, el que es y el que seguirá siendo. En otras palabras, mi experiencia, mi caos, no ha quitado de mi corazón quién eres tú. En otras palabras, no importa mis circunstancias, tú sigues siendo todopoderoso, tú sigues siendo grande, no hay nadie como tú. Escucha, no aplaudas, escúchame. ¿Quién es Dios para ti en medio de la dificultad? Hace poco se hizo un estudio en donde revelaban cómo la iglesia de Cristo ha vivido por temporadas en personas. Somos la iglesia de las temporadas. ¿A qué me refiero? A que hace 10 años había otras personas ocupando estas bancas. Hoy somos otros. Y en 10 años, ¿quién va a ser? Y no se trata de que nos vamos a morir. Se trata de que muchos de nosotros, cuando nos enfriamos, dejamos de venir a la iglesia y dejamos de seguir a Dios. Quizás por nuestra dificultad, quizás por nuestros momentos difíciles. Pero ¿sabes? Eso lo único que refleja es que no hemos conocido a Dios. Una iglesia que le busca por temporadas es una iglesia que no lo conoce. Job, en medio de su dificultad, dice, tú lo eres todo. Mi dificultad no va a quitar. ¿Quién eres tú para mí? Tu revelación de Dios se hace notoria en medio de tu dificultad. Quiero que veas cómo responde la esposa de Job en las mismas circunstancias. La esposa de Job también vio cómo Dios los bendijo. La esposa de Job también probó la gracia de Dios. Ella también vio tantos milagros. Ella vio cómo Dios los prosperó como familia, como matrimonio, como casa. Pero mira ella cómo responde. Job capítulo 2, versículo 9. Dice así. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? ¿Sabes qué palabra está usando la esposa de Job cuando dice Dios? Mira lo que significa en el hebreo la palabra Dios que está usando la esposa de Job. Significa dioses de lo ordinario. En otras palabras, Dios ordinario. Puede ser que estamos en la misma iglesia, Puede ser que hemos visto las mismas cosas. Puede ser que hemos probado de la mano y de la gracia de Dios, pero tenemos un diferente Dios. ¿A qué se parece tu Dios? Amados, Dios no está buscando números, está buscando tu corazón. Dios no está buscando solamente tu asistencia. Es bueno que vengas, es bíblico, es necesario, pero Dios, más que tu asistencia, está buscando tu vida misma. Él quiere una relación personal contigo. Él es un Dios que, como hablábamos de Aarón, está soñando hoy en día, está hablando de ti y de mí, está diciendo una y otra vez, de día y de noche, yo sueño contigo, yo quiero una amistad contigo, yo quiero estar conectado contigo, yo tengo un plan poderoso para ti y también para tu descendencia, pero es necesario que me conozcas. Es necesario que no solamente tengas una experiencia del pasado, sino que vivas en una relación en el presente. Si ese aplauso es para Dios, dale un aplauso fuerte. Iglesia, necesitamos encontrarnos con Dios una vez más. Necesitamos avivarnos una vez más. Yo me siento tan privilegiado de poder estar hoy aquí compartiendo. De verdad agradezco a Joel, agradezco a los pastores Gilberto y su esposa. Me siento honrado de estar hoy aquí. Y ayer hablaba con un pastor de Naucalpan y él me decía, ¿sabes, Centro Cristiano Calacuaya? Ha sido un río de salvación durante años. Dice, miles y miles han venido a Cristo por esa iglesia. Y eso es una bendición. Pero te digo algo, lo mejor está por venir. Lo que han visto, lo que ven ahora, no se compara a lo que Dios quiere hacer. Iglesia, Dios soñó ayer, en el pasado, con sus pastores, con su iglesia. Pero también Dios está soñando hoy en el presente con ustedes. Y Dios tiene planes y propósitos para esta iglesia. Dios tiene planes y propósitos para Calacuaya. Esos planes no se han acabado. Él sigue soñando. Y este río de salvación tiene que seguir abierto y fluyendo. Pero ¿sabes? No solamente necesitamos presentar al Dios del que hemos oído, necesitamos presentar al Dios que estamos viendo, al Dios que es palpable en las reuniones, al Dios que nos abraza en las reuniones, al Dios del cual hemos sido llenados con plenitud. Y eso va a ser mucho más poderoso. Gloria a Dios por esta iglesia. Gloria a Dios por lo que está pasando. Pero amados, aún tenemos mucho por hacer. Necesitamos enamorarnos más de Dios. ¿Sabes qué impresionante es cuando una persona nos visita por primera vez y no solamente encuentra una familia, no solamente encuentra una iglesia, no solamente encuentra amor, sino también encuentra la presencia palpable del Espíritu Santo? Esa persona no solamente sale diciendo, wow, qué bonita familia. Esa persona sale diciendo, vive Jehová. Él está vivo. Él es poderoso. Él es grande. Él llena. Él restaura. Él es todo lo que yo anhelo. Necesitamos volver a tiempos de la presencia de Dios en medio de nosotros. ¿Y sabes cuál es la razón? ¿Cuál es la forma en la que Él va a venir a nuestras reuniones? Jeremías dice, si me buscas con todo tu corazón, me vas a encontrar. ¿Qué está buscando Dios? ¿Tu asistencia? ¿Números? Dios está buscando tu vida, tu corazón, tu relación con Él. Él quiere más de ti. Él no se conforma. Él murió en una cruz y lo dio todo hasta la última gota de sangre hasta la última fuerza, no pensando en multitudes solamente, sino pensando en nuestros corazones, pensando en nuestras vidas entregadas a Él. Es tiempo de dedicarnos a conocer a Dios. Me encanta cuando Pablo dice: todo esto lo tengo por basura, hablando de sus conocimientos, hablando de sus experiencias. Cuando él dice eso, ya era el gran apóstol, ya había plantado muchas iglesias, ya había hecho muchas cosas, y él dice: todo lo tengo por basura, ¿a fin de qué? De conocer a Cristo. ¿Sabes? No importa en qué nivel nos encontramos en Dios, siempre es necesario vivir con hambre de conocerlo más. Y hoy es una buena oportunidad de quizás decirle: yo quiero conocerte más. ¿Sabes, Señor? Yo estoy harto de vivir con las historias del pasado. Estoy harto de haber visto tantas cosas, pero que no sea una realidad hoy. Ya no lo quiero más. Yo quiero volver hoy a una experiencia contigo. Porque sabes, más que algo que tú y yo podamos desear, es algo que Él anhela. Y Él lo desea más que tú y que yo. Él quiere una amistad con nosotros. En la segunda reunión voy a hablar del primer amor. Y quizás solo quiero decirte, cuando Dios le escribe una carta a la iglesia de Éfeso, ¿qué les dice? Empieza a decir todas las buenas cosas que tienen. Dios admiraba su arduo trabajo, Dios admiraba su persistencia, Dios admiraba todo lo que tenían, pero les termina diciendo: pero tengo contra ti que has dejado. Otras versiones dicen has olvidado tu primer amor. Esa carta nos deja ver que el interés de Dios va más allá de las obras que podamos hacer, va más allá de los talentos que podamos desarrollar, va más allá de los números que podamos tener, y se enfoca al primer amor. Si en esta mañana tú deseas venir delante de Dios y decirle: yo te quiero conocer, no importa cuántos años tengo en la iglesia, no importa todo lo que me han contado de ti, yo quiero conocerte. Si ese es tu corazón hoy, yo te invito a que te pongas de pie, levantes tus manos y hables con Él. Ayúdeme el grupo de alabanza. Abre tu boca. En la mente no sirve. Dios no está sordo, pero a Dios le gusta el clamor de su iglesia. Con tus palabras dile: te necesito. Oh Espíritu Santo, yo quiero vivir en tu presencia. Yo quiero recuperar mi amistad contigo. Yo quiero una vez más estar en una relación contigo. Levanta tus manos y reconoce tu necesidad de Él. Dile con tus palabras: te necesito. Yo quiero conocerte. Yo quiero una experiencia contigo. Oh, tú eres Jehová. Tú eres el que fue, el que es, el que seguirá siendo. Vamos, abre tu boca. La presencia de Dios está en medio de nosotros. Y en donde Él está, ahí hay libertad, ahí hay la gracia para que cadenas se rompan, ahí hay la gracia para que algo suceda de parte de Dios. Recíbelo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Sopla en medio de nosotros y trae la vida. Levanta una vez más la esperanza. Ven, Padre, llena esta casa. alzamos nuestras manos a Él, cantamos. Ven, Jesús, a este lugar. Presencia a este lugar. Ven, Jesús. Ven, Jesús, a este lugar. Trae tu presencia y trae tu presencia a este antes de terminar, ¿por qué no pones tu mano, tus manos en las personas que tienes cerca con respeto? ¿Por qué no oramos un momento pidiéndole a Dios, atráenos en pos de ti? Atráenos en pos de ti, atráenos a ti una vez más. Queremos ser una iglesia que vive conectada contigo. Queremos ser una iglesia que te deleita. Una iglesia en donde tú habitas. Vamos, iglesia, levanta tu voz. Oren unos por otros. Y pídele a Dios, avívanos. Padre, una vez más, enciende nuestros corazones. Una vez más, aviva el fuego. Trae a nosotros frescura. Queremos conocerte. Ven, amado, haz tu obra. Avívanos. Enciéndenos. Queremos más de ti, Jesús. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más tenemos en el cielo si no es a ti? Te necesitamos, te anhelamos, queremos conocerte. Levanta tus manos un momento. Declaramos en este momento que viene libertad sobre cautivos. Que todos aquellos que están en cautiverio, que todos aquellos que están atados al pecado, atados a temores, en este momento reciben libertad por el poder del Espíritu Santo, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Hablamos vida en este momento, hablamos paz en este momento. Declaramos que los que vienen enfermos reciben sanidad en el nombre de Jesús. Se quitan las enfermedades, se quitan las dolencias, se quita todo aquello que no proviene de Dios. Recibe sanidad en este momento. Dolor en la espalda, dolor en las rodillas, dolor en la cabeza, vete en el nombre de Jesús. Tumores desaparecen, se forman arcos sobre los pies planos. En este momento recibe sanidad. Oh, por tu llaga hemos sido nosotros curados. Se va la enfermedad de este lugar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, yo te pido que los que vienen con tristeza puedan recibir hoy consuelo. Señor, que la tristeza sea cambiada por tu abrazo, por tu gozo. Y como tu iglesia podamos decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Te damos gracias porque eres hermoso. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Calacuaya, lo mejor está por venir. Dios tiene grandes planes y propósitos para nosotros. Les amamos.